hay nada que a la negra le guste que bailar con la vela encendida, echando un pasito para adelante, echando un pasito para atrás, y moviendo lleva su cintura al compás de esta mi buena cumbia. Ya te miro bailando la cumbia, ya te miro prendiendo la vela, ya te miro bailando.